otro Dios como nuestro Dios. Y de vez en cuando, Él se lo recuerda a sus enemigos. Dice la Biblia que algún día, en el día final, Jesucristo va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por unas temporadas los deja creer a veces a sus enemigos de que hay competencia, pero en realidad, a la luz de la Biblia, no hay otro Dios como nuestro Dios. Y a pesar a veces de los fracasos de su pueblo, Dios a veces incluso en medio de los fracasos de su pueblo, saca provecho y se deja conocer por los paganos como quien Él realmente es. El único Dios verdadero que no tiene comparación. Y de eso trata este capítulo. Es una historia muy tremenda. Les voy a recordar en lo que nos quedamos la última ocasión. En la última ocasión que nosotros estudiamos el pasaje anterior de 1 de Samuel, capítulo 4, se trató de que los israelitas salieron a la guerra contra los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos? ¿Eran? Sí, ándale. Los archienemigos de los israelitas, pues eran los filisteos. También se les llamaban los incircuncisos, porque la circuncisión era la señal del pacto. Entonces, llamarle a alguien incircunciso era llamarle a alguien que está fuera de la relación con Dios. Alguien que no tiene amistad con Dios, que no goza de los privilegios de su pacto, de su protección. Bueno, los filisteos salieron a pelear contra los israelitas y los israelitas por su desobediencia perdieron la guerra. Los hijos de Elí eran malvados, dice el relato. Eran malvados y profanaron el templo del Señor haciendo todo tipo de pecados. Entonces Dios ejecuta su juicio contra la casa de Elí y contra todo el pueblo de Israel y los deja perder la guerra. Entonces los israelitas, queriendo asegurar la victoria, quisieron manipular a Dios como los pueblos paganos hacen con sus dioses. Entonces se les ocurrió traerse el arca del pacto. El arca del Señor era un cofre más o menos de 1.5 metros por 1 metro de ancho, como de este tamaño. Entonces los israelitas dijeron, no, vamos a ganar esta de una o de otra manera. Así que tráiganse el arca del pacto, el objeto más sagrado de Dios. La tapadera que cubría el arca del pacto, como ustedes pueden ver en esta imagen, esa tapadera se llamaba propiciatorio. Y en medio tenía dos querubines, dos figuras de ángeles. Y en medio de los ángeles había un espacio vacío. Y según el relato de Dios en el Antiguo Testamento, en medio de los dos querubines era la presencia de Dios y no había nada ahí. Así que el sacerdote echaba sangre una vez al año sobre esa tapadera para expiar los pecados del pueblo, para perdón de los pecados involuntarios de todo el pueblo. Una vez al año era suficiente, pero lo tenían que hacer cada año. Y lo ponía en medio de los dos querubines porque allí estaba la presencia de Dios. Dios no tenía imagen. El arca del pacto no era símbolo de Dios, era símbolo de su trono. ¿Me entienden? No de Dios, sino de su asiento, de su trono, pero no de Dios. O sea que era el objeto más cercano a la presencia de Dios en la mentalidad israelita, ¿me entienden? El objeto más sagrado para ellos, digámoslo así. Entonces los israelitas van y lo traen al campo de batalla para ganarle a sus enemigos y pierden la guerra y los enemigos les roban el arca. Imagínense, nunca se había visto semejante cosa. Es algo peor que cuando los Estados Unidos invadieron México y le bajaron la bandera ahí en Chapultepec. Eso sí que nos dolió, ¿verdad? Pues esto fue peor, porque era el símbolo de Dios, no solo de su nacionalidad, ¿me entienden? Los filisteos interpretaron ese hecho como un triunfo no solo contra los israelitas, sino contra ¿quién? Exactamente. Pero vamos a ver si es cierto que Dios perdió. Vamos a leer el capítulo 5, porque en los primeros 5 versículos, primero Dios les va a demostrar que Él es superior a su Dios pagano. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice, después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod. Déjenme les explico. Ebenezer era la ciudad frontera de Israel con el país filisteo. Y Asdod era una de las cinco ciudades importantes de los filisteos. Tenían cinco capitales y en cada ciudad tenían un rey. Eran los cinco príncipes, pues, un príncipe. Entonces, la llevaron como les ganaron la guerra, les quitaron el arca del territorio israelita y lo llevaron a la ciudad de Asdod. Y vamos a ver por qué Asdod, por qué no la llevaron a Gat, por qué no la llevaron a cualquiera de las otras ciudades. Aquí nos van a decir por qué. Y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Ándele pues. La fueron y la metieron al templo de ellos, al templo de Dagón. Dagón, no Tragón, ¿eh? ¿Quién era ese Dagón? Dagón era el dios principal. Los filisteos adoraban a varios dioses, pero Dagón era el dios principal. Tenía de la cintura para abajo forma de pescado y de la cintura para arriba forma humana. Se nos dice ahí en el relato que la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Ahora, fíjense bien, ¿dónde pusieron el arca del Señor? Junto a la estatua de Dagón. ¿Por qué creen que la pusieron ahí? Como un trofeo, ¿verdad? Mira lo que te conseguimos. Los paganos tenían la idea de que a los dioses los podía manipular. Se los podía manipular. Y entonces, si los paganos creían que si los paganos conseguían las cosas, los objetos sagrados, podían hacer. Era una forma de hacer al Dios de su lado. Por eso adoptaban dioses unos de otros. Entonces ellos pensaban que a Jehová se lo iban a hacer, pues ni modo. Te ganó nuestro Dios, ahora le tienes que servir a nuestro Dios. Ya, un Dios más de nuestro lado a la hora de las guerras. Entonces la ponen ahí tipo trofeo. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo. Pero no solo tirada, sino tirada boca abajo. Boca abajo. Fíjense bien, esto está tremendo. Porque la estatua, le pasaron tres cosas extrañísimas a la estatua del dios Dagón. Número uno, estaba tirada. Pregunto, ¿sería por descuido cómo la colocaron? ¿Alguna vez han visto que alguien trate con descuido a su imagen más sagrada? Al contrario, les ponen rayos láser y protección y cadenitas alrededor. No, o sea, no, no, es lo más seguro que pueden tener. Así que no se cayó por accidente. Primer cosa rara, estaba tirada. Número dos, no solo estaba tumbada boca abajo. Reina Valera dice rostro en tierra. O sea, no cayó de lado. Fíjense bien, y la tercer cosa más extraña, frente al arca del Señor. ¿Dónde estaba el arca? A un lado. ¿Cómo fue a dar enfrente y boca abajo? ¿Me entienden? O sea, eso no, eso era demasiado extraño, demasiado extraño. Miren, cuando uno no conoce a Dios y adora imágenes que uno considera sagradas, uno las asegura muy bien, y las venera y las respeta y les lleva tributos. Hay un santuario en la ciudad de Guatemala que visitamos Lilia y yo una vez. Ahí en la ciudad de Antigua Guatemala tienen una réplica de un ídolo que se llama Mashimón, San Simón le dicen, es la versión castellana, pero en maya se llama Mashimón. Y es como un santo católico. Y le llevan comida, cigarros, lo que le gusta, licor. Hay otro acá en México que se llama el San Valverde, el Valverde o Malverde, Malverde. Es el santo de la devoción de los narcotraficantes. Y también le llevan, como la gente no sabe distinguir, pues también lo veneran. Cuando vivimos en República Dominicana, también veíamos en muchas casas que había altares a los santos católicos, pero revolvían a los santos, les decían santo fulano y luego venía el nombre africano. Porque es santería y es una revoltura de catolicismo romano con religiones africanas. Y si se portaba mal, hasta yo lo vi siendo niño, si se portaban mal los santos, órale de cabeza, porque no le hizo el favor. Los paganos, cuando todos hemos estado en ese momento en nuestra vida, queremos manipular. Le decimos, yo te hago esto, tú me vas a hacer esto. Pero a veces pasan cosas extrañas, cosas extrañas. Este Dios de pronto apareció en el suelo. Bueno, dice, lo levantaron, versículo 3, y lo colocaron en su sitio. Al día siguiente, ahora, si tú hubieras sido uno de los sacerdotes que atendían a este Dios y lo encuentras tirado, aparte de cómo te hubieras sentido y de la preocupación que te hubiera dado, si tú lo hubieras parado, lo hubieras acomodado, ¿no hubieras tenido precaución? ¿Verdad? Doble, dice, no, oye, se cayó, ay, no nos va a echar la maldición aquí, que se enoje nuestro Dios. Bueno, dice el relato, 4, al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor, pero ahora, sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. No, hombre, ahora sí se puso cardíaco esto. Les voy a explicar qué está diciendo ahí. ¿Saben qué es el umbral? No. El umbral es lo que nosotros los mexicanos llamamos el marco de la puerta. No es el marco, es lo que está debajo del marco. Es el espacio que está en la entrada de una puerta. Ahora, pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el templo de Dagón era chiquito o era grande? Era el dios principal. Miren, no lo busquen, pero en Jueces, capítulo 16, versículo 23, cuando se nos cuenta la historia de Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Hace 2 años vimos todo Jueces, capítulo por capítulo. Y cuando pasamos por la historia de Sansón, al final de su vida, por pecar contra el Señor lo disciplina, los filisteos le sacan los ojos y lo ponen en la cárcel. Pero el día de la fiesta del dios Dagón, Jueces 16:23, los filisteos dijeron, traigan a nuestro enemigo que nos acosaba para que nos sirva de juguete, para que nos divierta, dice. Y se traen en el templo de Dagón, dice la Biblia. Y se traen a Sansón, lo acomoda y luego él pide que lo acomode entre las dos columnas y dice el versículo 27 que en la casa de Dagón había ese día como 3,000 personas solo en el segundo piso, o sea que tenía 2 pisos. Así que, ¿qué piensan? ¿Era un templo chico o grande? Es importante que ustedes capten esto, porque allí tenemos a Dagón, el idolote, en su lugar de honor, al puro centro, y a un lado el arca de Jehová, y el segundo día aparece tirado en el suelo, adorando, como quien dice, al Señor, y su cabeza. Ahora, piensa tú, si era un ídolo grande de piedra y se cayó con el peso, pues hace unos, pues se quebró. Se quebró. La pregunta es, ¿cómo fueron a dar la cabeza y las dos manos, esas tres cosas que representaban toda la capacidad del Dios? ¿Cómo fueron a dar hasta la puerta en la entrada? Las tres cosas, sin despedazarse en añicos, sino quedaron las piezas íntegras ahí en la entrada, como para diciendo que lo vean desde la calle. ¿Entiende? Definitivamente esto fue una obra de Dios, ¿no? Si se hubiera caído y se hubiera quebrado, pues hubieran volado para todos lados, ¿no? Pero no volaron para todos lados, adelante. Sino que quedaron en la entrada. Bueno, versículo 5, por esto, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. Imagínense la humillación. De vez en cuando, digo, hoy nos tocó este capítulo y hay que hablar de esto. De vez en cuando Dios les deja saber a los paganos que lo que ellos consideran como Dios, como autoridad espiritual, no tienen poder. Es que el autor aquí nos está tratando de hacer entender, imagínense qué Dios era ese Dagón, que lo tenían que levantar, ¿no? Lo tenían que levantar. Y ahora lo tenían que parchar, le tenían que pegar las manos con cemento o con algo, con asfalto. Porque nuestro Dios no es como ningún otro. No es como ningún otro. Dios prohibió, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos además de mí. Y el segundo dice, no te harás imagen. Lo hemos dicho y lo repetimos. ¿Por qué Dios no permite las imágenes? Porque muchos de nosotros venerábamos imágenes, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no las permite? Porque las imágenes limitan. Si Dios pudiera ser adorado con una imagen, podríamos decir que el Dios Todopoderoso que creó el universo puede ser reducido a algo, ¿me entienden? Pero Dios no puede ser reducido. Por eso Él se debe de adorar en espíritu y en verdad. Dios solo, no solamente quiso demostrarle quién era ante los otros dioses, sino que ahora les va a dar una lección también a los que adoraban esos dioses. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Nuestro Dios es único y no se le compara a ningún Dios, y ahora se lo va a demostrar a estos paganos. Versículo 6. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. Sale. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró. Fíjense bien, ¿eh? La gente más lista que ni sus líderes. Porque la gente de los filisteos dijeron, el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. En la Biblia, la mano de Dios es símbolo de su poder. Cuando dice, y la mano de Dios estaba con Esdras, ¿qué significa? Que Dios lo protegía. Porque la mano de Dios estaba con José y todo lo que hacía en su mano prosperaba, dice. La mano de Dios es símbolo de su poder, su favor. Y cuando dice aquí que la mano de este Dios está contra nosotros, ellos dijeron, es un castigo divino. ¿Entienden? Es un castigo divino. Oigan, ¿qué les pasó a estos? Se enfermaron. ¿Saben ustedes que a veces algunas enfermedades son castigos de Dios? ¿Eh? Hoy en día no queremos reconocer eso. Pero a veces, algunas veces, las enfermedades son disciplinas divinas. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En 1 Corintios 11 dice que cuando los cristianos de Corinto celebraban la cena del Señor de manera profana, algunos de ellos se enfermaron y otros hasta se... ¿Qué les pasó? ¿Alguien se acuerda? Hasta se murieron. Hijos de Dios. ¿Por qué? Por profanos. A veces Dios castiga con enfermedades. Una vez hablé con alguien, fíjense, una vez hablé con alguien que estaba enferma. Esa persona estaba enferma. Y ya le habían hecho operaciones y no se curaba y empeoraba. Y yo conocía de su situación espiritual y le dije, ¿sabes qué? Y ya me dijo, ¿sabes qué? Ora por mí porque me van a operar otra vez. Claro que sí, oré por ella. Y me dijo, Dios, ya me quiero recuperar, cada vez estoy peor. Espero que ahora sí quede bien. Y yo le dije, mira, no te quiero asustar, pero mal haría yo siendo pastor no decirte la verdad, le dije. Le dije, si el problema que tienes es espiritual, no hay poder humano que te cure, le dije. Pero si me equivoco, si eso es una enfermedad, pues no me hagas caso, te vas a mejorar. Pero si tu problema es espiritual y es un problema que tienes con Dios, lo único que tú puedes hacer es examinar tu vida, arrepentirte y pedirle perdón. Esa va a ser la solución, no va a ser la cirugía. Pero si no, si estoy equivocado, no me hagas caso, le dije, no me hagas caso, te vas a poner bien. Y ya, me despedí de esa persona. Después otra persona me habló por teléfono y me dijo, ¡qué malo eres!, me dijo. Y dije, ¿pero por qué? Fíjate que hablé con fulana persona. Ah, sí, ¿qué tiene? Le dijiste que se iba a morir, dice que le dijiste que se iba a morir. Ah, sí, ¿por qué? Porque anda, y me empezó a decir los pecados, fíjense, yo nunca le pregunté ni le dije nada, pero me empezó a decir, sí, porque ella dice que ella ha hecho esto y esto y esto y esto, y que por eso se va a morir. Le dije, yo ni sabía, yo nomás le dije, examínate, ¿Quién le dijo que eran esos pecados? Yo no fui, le dije. Fue alguien más. Por cierto, se mejoró. Se mejoró. Cuando te enfermes, pues ve al médico. Toma tu remedio, ve a tus terapias. Pero antes, pregúntale a Dios. A veces somos como estos. Los filisteos saben que los filisteos sabían desde el principio que el arca de Jehová era, que Jehová era el Dios. Era el Dios que había derrotado a los egipcios, porque en el capítulo anterior dice, el Dios que destruyó a los egipcios ha venido contra nosotros. Ellos sabían y aún así se llevaron el arca. ¿Por qué lo hicieron si sabían que Dios era todopoderoso? Por orgullo. Por la misma razón que a veces nosotros nos enfermamos, por orgullosos. Así que si hay algo que está, a veces es enfermedad, a veces son tus finanzas, a veces es un negocio, a veces lo que sea. Si las cosas te salen mal, pregúntale, Dios, ¿estoy haciendo algo mal? Si Él te habla a tu conciencia, pídele perdón. Pídele perdón. Quizás las cosas mejoren. Quizás no por un tiempo Dios te va a probar. Vamos a ver, decir, vamos a ver si es cierto que está arrepentido de verdad. Capaz que lo cura ahorita y vuelve a las andadas. ¿Verdad? Pues aquí los filisteos dijeron, es el Dios que nos está castigando. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? ¿Tú qué hubieras hecho? Digamos que llega tu compadre y te dice, cuídame tantito, te traigo esta, pero cuídame, es la Santa Muerte. Y te la deja. Y tú dices, ¿qué es? Usted cuídemela. Y de pronto le salen llagas a todos tus hijos ahí. Y le dices, oye, compadre, ¿qué me trajiste aquí la maldición del chahuistle? No, ¿cómo crees? No seas ignorante, no seas supersticioso. Es una reliquia que me dejó mi abuela, que acaba de fallecer. Hombre, ¿cómo crees? Dice el 8. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Tu hermana estaba cuidando la cochinada esa, y dice, ¿sabes qué? Solo quiero hacer una... A ver, cuídala tú tantito. Y que se enferman. Tus hijos empiezan... Todos se enferman en la casa. No, pues te hubiera pasado lo mismo que a estos pobres, ¿no? Dice que esto provocó un pánico horrible. Un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, la tercera. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar. ¡Nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos! Estos cuates aprendieron la lección. ¿Me entienden? Dice, no, llévense su cochinada. Aquí no nos traigan maldiciones. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron. ¡Llévense el arca del Dios de Israel! ¡Devuélvanla a su lugar de origen! ¡Para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros! Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Moraleja. Moraleja. Aprendieron que se metieron con el Dios incorrecto. Aprendieron por la mala. Lo que a mí me sorprende es que a veces yo no entiendo ni por la mala. Ni los hijos de Dios aprendemos ni por la mala. Pero de vez en cuando Dios dice, les voy a dar una recordadita con el Dios con el que están tratando. A los paganos, a sus dioses y a los que los siguen. Ahora, para terminar este estudio, todos vamos al Salmo 115. Vamos al Salmo 115. Busquen en sus Biblias, Salmo 115, versículos 3 al 8. Si no lo encuentra, escúchelo, yo se lo leo. ¿Ok? Listos. Voy a leer. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos, hablando de los ídolos de los demás, son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¿Qué quiso decir el salmista con esto? Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Qué le pasó a Dagón? ¿Qué le pasó? Dios lo humilló. Dios lo humilló, lo acabó. Lo que está diciendo es, los que hacen veneración a ídolos, a imágenes, van a acabar como esos ídolos o como esas imágenes. Miren, amigos, ¿saben ustedes que la Biblia dice que esta tierra y estos cielos van a ser destruidos el día final y que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Y dice Pedro en 2 de Pedro 3, que todo lo que hay en este mundo va a ser consumido por el fuego. ¿Qué fin creen ustedes que va a tener todas las imágenes que han hecho los hombres de todas las culturas? ¿Qué fin les espera? ¿Cuál es su futuro? ¿Entienden? Nosotros no somos de este mundo. Tengan cuidado. Miren, terminemos con unas aplicaciones. Número uno, para empezar, no seamos fetichistas. ¿Saben qué es fetichismo? Es atribuirle a los objetos poderes espirituales. Y los brasileños son buenos para eso. Bueno, no todos. Pero hay algunos grupos brasileños que se han hecho famosos y dicen ser evangélicos. Pero no se dejen engañar, estudien la Biblia. Porque le atribuyen poderes espirituales a las cosas. A veces nosotros nos escandalizamos de los católicos porque dicen que usan escapularios y todo eso. Bueno, yo era de esos, ¿verdad? Traía acá abajito mi... así para que me protegieran del... como si los objetos tuvieran poderes. Los objetos no tienen poderes. Nuestro Dios se le adora en espíritu y en verdad. No ocupamos objetos, nuestro Dios no depende. ¿Trajiste el amuleto? ¿No lo trajiste? No te puedo ayudar. ¿Trajiste la medallita? ¿No la trajiste? No. ¿Pusiste la veladora? ¿No la pusiste? No te puedo ayudar. ¿Me entienden? ¿Pero qué hay de los cristianos? Que creemos que por tener a veces una Biblia en la casa, ya con eso, ya. Llega el diablo y dice, la Biblia, vámonos. No inventen. O algo mejor, la Biblia ungida con aceite. Pastor, ¿trajo el aceitito? No debemos ser supersticiosos. Hay algunas cosas que hacemos porque la Biblia lo dice. La cena del Señor. No hay objetos que regalen poderes espirituales. Es nuestro Dios. Y nuestro Dios es una persona inteligente, viva y verdadera. Debemos tener cuidado de los artículos a los que les atribuimos poderes. Y también de los lugares. Cuando no conocíamos del Señor, creíamos que en el templo era la casa de Dios. Pero acá en la calle... acá es mi territorio, ¿no? Pero el templo de Dios somos nosotros. Cualquier lugar es sagrado si Cristo está conmigo. Así que me porto igual en la cancha de fútbol que el domingo en la reunión. ¿Me entienden? Por último, entre nosotros los cristianos hay otro tipo de ídolos. No son de estos tipo Dagón. Son de otros. ¿Como cuáles? Le voy a dar unos ejemplos de los ídolos evangélicos. Los pastores. Oh, mi pastor. Nos admiramos a veces de la veneración que le dan al Papa, los católicos, o al Dalai Lama, los tibetanos, los budistas. Pero hay algunos pastores que los tratan como si fueran diositos. Otro, los cantantes de música cristiana. Corren y denme su autógrafo. Ay, mira, saludé a Pánfilo Pérez, no me la lavo. Casi, casi es el sentimiento, ¿me entienden? Debemos tener cuidado de eso. Ahora, hay otros ídolos que no son humanos. A veces nuestro ídolo puede ser el trabajo, nuestros hijos. Nuestros propios hijos se pueden convertir en nuestros ídolos. La televisión. Hoy en día, los dispositivos electrónicos. Yo seguido le digo a mis hijos y a mí mismo me digo, Luis, ten cuidado que tu celular y tus aparatos no es lo primero que piensas y es algo de lo que no te quieres despegar. Antes eran estampitas, ahora son, ¡ay, mi celular! ¡Me salí sin celular! ¡No, me regreso! ¡No puedo vivir sin él! ¿Me entienden? Otro ejemplo, cuando estás en la reunión, fíjense, cuando estamos en las reuniones de la iglesia y suena el celular, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? Debería de ser el Señor. ¿Pero qué nos gana? Y más si timbra así con urgente. Ay. ¿Se acuerdan cuando no teníamos celular? ¿Se acuerdan cuando no había? ¿Sobrevivimos? Sí. Sí, ¿verdad? ¿No podrá alguien esperar? A veces alguien me dijo, es que me habló. Le digo yo, a mí también me hablan, pero yo les cuelgo. Yo controlo al celular, el celular no me controla a mí. Tenemos que tener cuidado, no me malinterpreten. Todo eso nos sirve y le sacamos provecho. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero es muy sutil, a veces se nos pasa la mano. ¿Me entienden? Por eso de vez en cuando Dios deja que se nos caiga el celular en la taza del baño. Para que aprendan. Hace rato le hablé a un pastor amigo que tengo en otra ciudad. Le dije, oye, ocupado hablar contigo, no me contestas y ya me cansé de hablarte. Es que el celular está en el arroz, me dijo. ¿En el arroz? Sí, es que se cayó en el agua y dicen que con eso se componen. ¿No será que a veces nos pasan accidentes como Dios diciéndonos, con eso tiene, con una caída tienes o le cortamos la cabeza y las manos? ¿Me entienden? Yo no sé qué sea, pero debemos pedirle a Dios discernimiento para saber cuando empezamos a pasarnos de la raya y empezamos a comportarnos como verdaderos paganos que no conocen al Señor, por la forma en que nos conducimos con ciertas idolatrías o ciertas veneraciones de artículos o de personas que en sí no son malas, pero nosotros los transformamos en ídolos. Dígame, ¿quién creó los pescados? ¿Quién? Dios. Pero los filisteos del pescado sacaron un ídolo, ¿me entienden? ¿Quién creó al ser humano? Dios. Pero los filisteos de un pescado y de un hombre que Dios creó hicieron su ídolo. No caigamos en el ejemplo de ellos. No sea que terminemos bajo la disciplina del Señor. Oremos. Señor, queremos volver a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras actitudes idólatras tan ofensivas contra ti. Señor, te damos gracias porque tú nos has sacado de las tinieblas, de la idolatría, a la luz de Cristo, el único Señor que salva, que perdona. Y te damos las gracias porque estamos aprendiendo a caminar en esa luz, en la luz del Evangelio de Cristo. En su nombre, amén. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad.